Tal y como les comentábamos, y si echamos memoria, recordaremos, hace justo hoy un año desde la firma oficial del convenio colectivo de la piel marroquinería para los años 2024-2027. Era el 18 de noviembre cuando en este caso, la ermita de San Pedro, el salón de plenos, con todas las partes implicadas, pues se llevaba a cabo la firma del convenio. Nos referimos a empresarios y sindicatos. Es verdad que firma finalmente por parte de los delegados de UGT con mayoría, 10 de los 13 delegados, y la no adhesión de Comisiones Obreras. Antes, el 28 de octubre, se había llegado a un principio de acuerdo en el SERCLA y se habían desconvocado las jornadas de huelga previstas, finalmente, como decimos, desconvocadas. Bueno, pues un convenio que queríamos recordar un año después para ver diferentes aspectos, echar un vistazo, tener también una perspectiva con un año ya después de esa firma. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono al responsable, secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues pasa el tiempo rápido, un año ya de aquella firma. Queríamos abordar diferentes cuestiones. La primera, teniendo en cuenta que un convenio, está claro, no es útil si no se conoce y se exige por parte de los trabajadores, te quería preguntar si ha habido desde aquella firma muchas consultas, no sé si incluso denuncias por posibles incumplimientos durante este primer año. Bueno, pues esto es normal, consulta, te puedo decir que a diario, ¿vale? Hay muchos trabajadores ahí en Ubrique y siempre hay dudas, licencias, incluso sanciones y de todo lo que conlleva un convenio. Pero sí es cierto, también te digo que, como bien sabes, esta federación lleva bastantes convenios a nivel provincial y no está haciendo un convenio de mucho incumplimiento, ¿vale? Por lo menos en relación a temas importantes como salario y la interpretación, ¿no?, del mismo. Pero bueno, sí, de cuenta que hay muchísimas familias que viven de esto y hay muchas dudas, ¿no? Así que, bueno, el día a día del convenio de Ubrique, que no es ni mejor ni peor, es igual que cualquier otro y genera la duda que siempre genera, licencias, sobre todo los días de permiso y demás. El día a día, esto una vez que empieza a funcionar prácticamente el 100% de los convenios, suele ocurrir lo mismo. Está claro que un convenio fruto de la cesión, ¿no?, de las distintas partes, con la perspectiva de un año después, ¿satisfechos con lo que fue aquel documento? Hombre, visto lo que se está firmando, lo que se ha ido firmando a continuación, teniendo en cuenta que fue uno de los... Pues uno no, fue el primero de los grandes convenios de la provincia y yo me puedo considerar, ¿no? Este sindicato se puede considerar satisfecho con la evolución y el convenio firmado. Poquito a poco vamos recuperando con ese IPC, más ese añadido, un poder adquisitivo importante. Mira, nos vamos este año, en el mes de octubre, estamos ya en un 3,1 de IPC, con lo que te garantiza la carencia de la vida y por tanto el día a día, como te decía antes, y bien, tienes que dar 2 años todavía hasta 2027, lo decíamos al principio en una entrevista contigo, lo importante es la estabilidad, dependemos mucho del mercado, dependemos mucho de los proyectos y eso es lo importante. No hemos encontrado durante ese periodo empresas con problemas, empresas mejores, empresas peores y bueno, tenemos que seguir siguiendo la aplicación de este convenio. Vamos a entrar enseguida en diferentes aspectos que recogía el convenio, pero sobre lo que comentabas anteriormente, te quería preguntar específicamente por ello. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del convenio en Ubrique? Por tanto, señalabas que bastante alto. Sí, a ver, ten en cuenta que a lo que controlamos, que son las grandes empresas, no tenemos un gran nivel de incumplimiento. Hay empresas que no llegamos y cuesta un mundo con esas pequeñas empresas que andan por ahí, los mundos de Dios, ¿no? Como se suele decir, ahí ya no te puedo yo asegurar el tema, pero en los grandes empresas de marroquinería, son muchísimas ahí en Ubrique, pues no tenemos un alto grado de cumplimiento. Recordemos, convenio colectivo de la piel de 4 años de duración desde el 2024 hasta el 2027, con una subida salarial del IPC más 1,2 el pasado año, y en los próximos años, desde este también, 2025, IPC más 1,1. Por tanto, de cara al próximo año, si hacemos las cuentas, como tú decías, ahora mismo el IPC está en el 3,1, la previsión es que cierren en el 2,5, pero bueno, eso habrá que verlo. Así que la subida para 2026, casi seguro, ¿no? Va a estar entre el 3,6 y el 4,2% para los marroquineros y marroquineras. Efectivamente, yo barajo, vamos, a ver, son ya los cálculos que hacemos cuando llevamos tantos convenios. No mucho, ¿verdad? Desgraciadamente en nuestra provincia de Cádiz dependen del IPC, desgraciadamente, como he dicho antes, pero yo barajo una pinza entre el 2,9, 3,1 que tenemos actual. Yo creo que de ahí no va a bajar. Así que estaríamos hablando eso de en torno al 4,2% la subida total, si sumamos el IPC con el 1,1 que está estipulado por convenio. Que decíamos que bueno, pues es una forma de ir recuperando el poder adquisitivo perdido durante años atrás. Efectivamente, ya la propuesta que estamos haciendo aquí en este sindicato, como tú ya bien sabes, por ejemplo, último que firmamos con medios de metal, garantizar el IPC y este año con esas subidas adicionales, era el tema de la recuperación. Y a partir de ahora yo creo que este convenio no tiene ni debe bajar de lo que es el IPC anual, que es lo que te garantiza, que es lo que te garantiza el poder adquisitivo. Eso sobre salarios. Con respecto al tiempo de desayuno, parecía que bueno, eso al final iba a durar poco, con la reforma de la jornada laboral que se preveía que podía aprobarse de forma rápida por parte del gobierno. Al final, esto se ha complicado desde luego a nivel estatal, y ahora mismo ese tiempo de desayuno, está claro que sí que está siendo bastante positivo, porque de otra forma no hubiera variado. Claro, pero ¿te acuerdas que en la última entrevista lo decíamos? Yo prefiero tenerlo todo atado y, bueno, si viene una ley que me lo mejora, mejor, ¿vale? Mejor. Pero mientras que no está firmada no podemos decir nada. Entonces yo creo que acertamos con la fórmula y yo creo que ya esto ya no hay vuelta atrás, ya esto es un logro que han conseguido los trabajadores, y ya lo que hay que ir ya para el próximo convenio y pensando ya de 2 años, pero como decía antes, el tiempo pasa volando, y ideas para el próximo convenio. Los de este, esto ya se consolida y a seguir trabajando. La jornada anual de trabajo, recordemos que se redujo en 2 días, aplicable desde este 2025, así que todos los trabajadores y trabajadoras, desde luego, han debido pues establecer 2 días menos o jornadas, ubicarlas en el calendario ya desde este año, ¿no? Efectivamente. Así que no se ha conseguido las 37 horas y media, desgraciadamente, porque hubiera sido un gran logro. Yo lo veo complicado, como tú comentabas antes. Pero bueno, son 2 días más de descanso en el global de la jornada y eso es interesante. Y algún apunte más, por ejemplo, sobre ese equipo de trabajo para el tema de las categorías. Se hablaba de que iba a arrancar a principios de año, no sé si está trabajando ya o todavía no. Pues sí, ya se ha hecho la comisión paritaria, pues sabe que esto tenía que partir de una comisión paritaria para crear el grupo. Esa comisión aproximadamente llevamos ya más de un mes y nosotros ya tenemos los nombres de las personas que están trabajando, porque evidentemente no somos nosotros, porque no, el que conoce las categorías es el que vive con ellas, y ya tenemos un grupo de 5 o 6 personas que están trabajando. Ese era el déficit que nos quedaba ahora este convenio. Tenemos tiempo, tenemos que dejar todo eso zanjado para el siguiente convenio y empezar a restablecer categoría que llevan de años y años y años, que era uno de los grandes problemas. Los dos grandes temas era el tema de bocadillo, evidentemente la subida salarial, y el tema de las categorías. Pero ya te digo que ya la comisión paritaria se formó, la comisión paritaria ha creado el grupo y estamos trabajando en ello ya. La comisión paritaria que representan o está representada empresarios y sindicatos. ¿El grupo de trabajo quién lo conforma? ¿Delegados sindicales? Delegados sindicales, y la mayoría de ellos gente de la mesa negociadora, que verdaderamente conoce es lo que es el meollo, ¿no?, de esa negociación. Mayoritariamente gente de la mesa negociadora. El objetivo, para aquellas personas que nos estén escuchando, los trabajadores y trabajadoras, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende el con...? El objetivo es preparar nuestra idea, ¿eh? Es un poco complicado, pero nuestra idea es ir preparando ya para antes de que finalice este año un dossier para presentárselo a la patronal y empezar a trabajar sobre este tema. En definitiva, regularizar el tema de categorías de forma que, bueno pues sea... Sobre todo ya el tema de las categorías, todo el mundo más o menos sabe las categorías, sobre todo los tiempos. Los tiempos, la propuesta de algún tipo de examen, si este viene contemplado, que en algunos casos de las primeras categorías no, y sobre todo los tiempos. No se pueden estar eternamente gente con categoría de auxiliar o de categoría de peón o de categoría de baja, ¿no? Sino yo entiendo y así entendemos de que los primeros saltos se deben hacer exclusivamente con tiempo y ya las categorías más especiales pues tendrán que tener una serie de habilidades, ¿no? Pero bueno, que eso es la idea del boceto, que de aquí a final de año nos vamos a proponer Establecer en definitiva, ¿no?, unos plazos a partir de tantos años ya se sube de categoría, incluso que ese periodo se compute todo lo que sería, en definitiva se hablaba de eso, ¿no?, de la vida laboral, ¿no? Efectivamente, porque hay gente que llevan ya eternamente ¿cuánto? Sí, aunque sea saltando de una empresa a otra, pero que se establezca ese periodo una vez que hayan pasado 3 años, 2, 4, los que se establezcan, que de forma oficial se pase a otra categoría. Sí, efectivamente, eso es lo que vamos a hacer y esto es la idea que tenemos. Esa es la idea que tenemos, ¿vale? Muy bien, pues yo quería resaltar un tema que para mí es importante, ¿vale? Que no ha surgido y no te lo he comentado antes, y es que hemos tenido incluso empresas con problemas de pago, ¿vale? Por culpa del tema. Esto no podemos llegar, ¿no? No podemos llegar a estas situaciones. Si se saben estas situaciones, pues comunicarla con el sindicato y solucionarlo. Pero en la mayoría de los casos ha sido por tema de empresarios, ¿vale? Entonces, actualmente no tenemos esa historia, pero sí hemos tenido 2 o 3 escollos ahí de historias y demás. Así que lo digo más que nada por los trabajadores. Si los trabajadores saben que hay, van a haber problemas de pago, comuníquense con el sindicato y nos ponemos en contacto y no llegamos a situaciones que pueden ser desagradables, ¿no? Empresas que pagaban con retraso, podemos decir, demasiado avanzado ya en el mes, ¿no? Recordemos. Incluso con un mes de impago, retraso. Hemos tenido casos. Hace cuestión de unos meses, ¿vale? Entonces no se puede llegar que ya cuando el trabajador venga y te diga, es que llevo un mes sin cobrar, eso no se puede tolerar. Eso no se puede tolerar y el trabajador que vive el día a día debe saber cuál es la situación y avisar con tiempo. Oye, mira que tenemos aquí este problema, nosotros nos acercamos, vemos cuál es la situación y valoramos. Porque muchas veces, en el 99,9% el que no tiene culpa es el trabajador. Eso está clarísimo. ¿Y cuál es el día máximo en el que las empresas están obligadas a pagar? Hombre, hay mucha variedad, ¿vale? Porque hay empresas que históricamente pagan entre el 1 y el 10, hay otras que pagan al 5, pero eso es lo normal. No hay un tema establecido, ¿vale? Pero lo normal es que entre el 1 y el 5 el tiempo máximo para abonar es la mensualidad. Evidentemente, porque todos tenemos que pagar, que sacar adelante una familia como para tener que estar esperando en el siguiente mes a ver cuándo se cobra, es evidente. Claro, y mira, tú eres del pueblo, conoces el pueblo y estamos hablando de gente joven que tiene hipoteca, que tiene sus trampas con sus cochecillos, con su historia y demás. Y eso el banco no tiene problema, el banco primero de mes te lo descuenta y si no, en rojo. Y en rojo ya sabe que te va cobrando una serie de intereses mientras que no se elabora la cantidad. Eso no se puede esperar tanto tiempo. Así que hace un llamamiento en ese sentido, sobre este aspecto concreto o sobre otros, que se contacte con los sindicatos, ¿no? Claro, si se está viendo que hay un cumplimiento continuado de alguno de los puntos, porque lo cogen ya como una cosa habitual, no pasa nada, pero claro, esas cosas se van acumulando y en el 80-90% tienen solución. Y vamos a intentar solucionarlo con tiempo, vamos a intentar solucionarlo para que todo funcione bien y haya una armonía importante en la empresa, que es lo que interesa. Pero que el trabajador tiene que dar ese pasito, tiene que dar también ese pasito y avisar y coger el teléfono y decir, oye, mira que me pasa esto, oye, que mi empresa pasa esto, oye, que para eso estamos. Ya cada vez tenemos más gente en el pueblo dispuesta a ayudar, dispuesta a ir. Incluso yo tengo una persona, por desgracia, ahora está, han tenido que intervenir desde prácticamente el comienzo de mi legislatura aquí, que tengo una persona de Ubrique en mi ejecutiva, ¿vale? Y queremos trabajar, queremos que esto vaya bien. Por cierto, hablando de ello, sobre la presencia de UGT, estamos hablando en concreto hoy de UGT en Ubrique, esa oficina que se iba a abrir... Precisamente es lo que te estaba comentando. Ya hemos hecho varios cursos allí, de formación a los delegados, pero me ha surgido el inconveniente de esta persona, que es una mujer que tengo yo en mi ejecutiva, es miembro de mi ejecutiva, y es la que se va a encargar de todo esto y además con como solemos decir, ¿no?, con mando en plaza, ¿no?, porque es miembro de ejecutiva y es ejecutivo dentro del sindicato. Así que, pero bueno, que hace poco, recientemente, hemos tenido dos cursos allí en aquellas oficinas, ¿vale? Y vamos a seguir. Yo he solicitado al sindicato varios cursos ya para primero de año y tenemos que dar formación a los delegados, que es importante, el tema de legislación, en el tema de nómina, en el tema de derechos, en el tema de obligaciones, y esto es lo que nos vamos a marcar en este objetivo. Pero para la apertura, digo, de cara a los trabajadores en general, en el momento que esta mujer le den el alta médica, porque evidentemente si está de baja y es una operación importante, no vamos a poder hacerlo, pero en el momento que esta mujer se incorpore, vamos a tener allí una persona que es de allí, que es del pueblo, y va a haber actividad y nosotros queremos que sea un tema ágil, que no sea esta mujer, porque ya como han conocido, hace un grupito de personas que sean capaces, que comprometan a abrir la oficina, a moverse y demás. Es la idea y lo estamos formando. Para no haya una única persona, porque evidentemente cuesta mucho trabajo liberar a una persona 100% por una empresa. Entonces, pues repartimos un poco las cargas y esta chavala es la que se va a encargar de chichón. O queremos que esto empiece a funcionar. Esperemos ya que pase esa mala racha esta mujer y podamos hacerlo. Antes de concluir, un aspecto que se comentaba en su momento, el librito del convenio, que es verdad que se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, se repartieron. Eso quedó ahí en nada, yo quiero formarlo. Yo ya he estado compañera Paqui, secretaria de organización, porque nosotros hemos hecho un desembolso económico y hemos hecho libritos de convenio, ¿vale? Y ahora pues tengo pedida otra para antes de final de año. Por tanto, al final hemos tenido que correr con esos gastos, pero bueno, tengo una reunión pendiente con Mario y a ver si podemos hacer algo más. Ya que tengo todos los clichés, tengo todo el formato, lo tengo todo diseñado, a ver si el próximo día que yo pase por Ubrique, incluso te dejo algunos ahí en la emisora, ¿vale? Y ya te lo... para que lo tengas. De hecho, yo creo que también en Ubrique se repartieron algunos, día del petaquero también, por parte del ayuntamiento, según nos informaban, y bueno, pues por tanto se va a completar por parte de UGT y recordamos, sino que rápido. Sí, además tenemos el mismo archivo digital que es el libro, con su índice y todo, que para llevarlo en el móvil, esto es rápido de difundir, también lo tenemos, ¿vale? Pues algo que te pediríamos, si no, para que, digo, lo compartas con nosotros, ese archivo digital, incluso lo podemos compartir. Yo no tengo ningún inconveniente en mandártelo por WhatsApp ahora en un momentito. Muy bien, pues nosotros que lo compartiremos. De todas formas, recordamos que se puede buscar cualquier buscador por internet y te aparecerá la publicación en el BOP de Cádiz en su momento, pero lo suyo es por... pero este archivo, cuando yo lo vea, verás que es muy práctico, porque como tiene un índice inicial, ¿vale? En el BOS viene todo redactado de corrido, ¿no?, como suelo decir. Sí, sí. Pero aquí tiene un índice inicial que te baja el número de página y automáticamente dice, bueno, licencia, página 24, ¿no?, por decirte un número, ¿vale? O permiso retribuido, página tal, te vas directamente y lo buscas. Bien, pues por tanto contamos con ello y lo... El tiempo de tomarme un café, porque entro en otra reunión, te lo envío una vez que esté sentado en la reunión más tranquilo, ¿vale? Muy bien, y lo compartimos con todos los trabajadores y trabajadoras. Pues Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos. Seguiremos pendientes de la actualidad sobre el sector de la piel. Como siempre, muchas gracias. Venga, ustedes como siempre.